¿En qué época tuvo su primer radio? Mi primer radio no fue de propiedad en mi casa. Yo era muy chica, tenía 9 años. Ahora tengo 72. Y la persona que tenía radio era una tía que vivía cerca. Entonces era todo un acontecimiento las tardes ir a su casa a escuchar los programas. Las características, más o La menos. radio era eléctrica, de madera, bastante grande. El sistema era válvulas y la manejaba ella con muchísimo cuidado porque eran de las primeras que se veían en ese tiempo. Era, supuestamente le habrá salido caro. No tengo idea de los costos, pero no debe haber sido muy barata porque en el pueblo, que era un pueblo chico, había muy poca gente que tenía acceso a su compra. ¿Y en su casa cuándo la tuvo? Y pasaron varios años, calculo que 2 o 3 años, antes de que pudiéramos comprarla. También radio de madera, también a válvula en esa época. Estoy hablando más o menos del año 40, sí, 40, 42. ¿Y qué era lo que se escuchaba? Bueno, a la mañana se escuchaban los informativos. Los informativos que en esa época eran un poco con las noticias no tan al minuto, sino que tardaban en recibirse, en la radio, por supuesto. Entonces, había noticias generales, muy escuetas, no se hacían comentarios así de ellas, sino que se pasaban únicamente las noticias. Había deportes. Bueno, justamente lo que más se escuchaba por radio eran los deportes los días domingos. Los días domingos transmitían automovilismo, muy popular en esa época el turismo carretera con grandes figuras como pudieron ser Fangio, Gálvez y después los que siguieron. Y después de eso a mediodía empezaban las transmisiones de fútbol. El fútbol siempre fue predominante en la radio. Casi diría que fue una de las cosas que más debe haber contribuido a que se vendieran. Y después empezaban los días de semana los programas de la tarde. ¿Y usted tenía algún favorito? Bueno, tenía varios favoritos. No ya de tan chica, sino cuando fueron transcurriendo un poquito el tiempo, había programas, unos cortos, unos programas de 5 minutos, que empezaban más o menos a eso de las 6 de la tarde, es decir, que yo tenía acceso después de haber terminado mis clases y las tareas de la escuela. El programa ese que yo nombro de 5 minutos era El hombre invisible, entonces era una especie de reflexión. Después seguía otro programa, que también lo tengo presente, que era un tipo como de misterio, que ese se llamaba Peter Fox, lo sabía. Después ya empezaba los tipos familiar. En esa época había aparecido el jabón en polvo, que era el jabón Rinso, que antes se usaban los jabones en panes. Había un programa auspiciado por esta marca que se llamaba La Pareja Rinso-Verbia. Los actores eran Blanquita Santos y Héctor Maselli y eran un tipo comedia que duraba media hora. Bueno, después de eso había varias, eran muy interesantes las propagandas. Siempre tenían o con algún single, con algún canto, con alguna cosa que hacía que uno lo recordara. Y después empezaban ya el tipo comedias, comedias más, un poquito más largas. Había una que fue muy famosa durante muchísimos años y que se llamaba Los Pérez García. Era una familia común, con toda la problemática de lo que pueden tener los hijos cuando se hacen grandes, se casan y, bueno, todos esos problemas que aparecen en cualquier familia que también puede ser de esta época. ¿Y cuál era el programa que miraban, que reunía a toda la familia? Bueno, uno de los programas que reunía justamente a la familia, porque era la hora de la cena en que estaban todos, era el que nombré recién, Los Pérez García. Y también seguía un programa de música, también relacionado con algún producto que lo auspiciaba. Era el Glostora Tango Club, famoso también por muchísimos años, con la orquesta de Alfredo De Angelis. Se escuchaba música, mucho. En esa época venían cantantes españoles como Miguel de Molina. Después había surgido como una cosa distinta en el tango, que era Alberto Castillo, que tenía otra modalidad totalmente distinta a la conocida, como podrían haber sido las grabaciones de Gardel y de muchos de esa época, que en este momento no los tengo muy presentes. Generalmente, ¿cuánto tiempo duraba la transmisión de la radio? Bueno, yo no puedo decir con exactitud, porque en el lugar donde vivía, los equipos que generaban corriente se apagaban a las 12 de la noche. Es decir que, y después no se ponían en funcionamiento hasta la mañana siguiente. Es decir que no tengo la certeza de cuánto tiempo duraban. ¿Y el tiempo que se escuchaba en tu casa y cuánto también estaba apagada la radio? Bueno, la radio estaba apagada en la mañana. Después a mediodía se prendía, que también había informativos, y a la tarde era compañía de tareas, porque jamás se escuchaba la radio sentado sin hacer absolutamente nada. Bueno, las mujeres hacíamos labores, los hombres algunas cosas que tenían que hacer en ese momento, pero así para sentarse quieto no se hacía, era una compañía. ¿Qué pasó con los grandes acontecimientos, como por ejemplo la figura de Eva y Perón? Bueno, el primer acontecimiento que realmente nos impactó a todos, que fue transmitido con muchos detalles por radio, fue un gran terremoto que hubo en la ciudad de San Juan, que la destruyó totalmente. Y en ese momento estaba también surgiendo la figura de Perón y de Eva Perón. Y justamente ella fue enviada a San Juan para ayudar, para evaluar todo lo que había pasado. Esa fue la primera noticia. Después, yo pienso que la radio ayudó muchísimo a Perón para hacerlo el líder que después fue. Él y Evita. Todos sus discursos, toda su obra, todo se transmitía en cadena oficial. Todas las emisoras tenían la obligación de unirse a Radio del Estado. Y ahí sí, fue terriblemente importante. Y también antes que eso, o prácticamente en la misma época, la Segunda Guerra Mundial. Las noticias llegaban a través de la radio y a través de algún diario que en esa época no eran tan leídos en los pueblos, como se escuchaba la radio, lo mismo en la campaña. Otro gran acontecimiento que fue transmitido dramáticamente por radio, porque todo el mundo estaba esperando la muerte de Eva Perón, sabían todos que estaba muy mal, y cuando ocurrió, que fue el 26 de julio del año 52, se pusieron todas la cadena oficial y se anunció que había muerto a las 8:25 de la noche. Y todos los días, a las 8:25, se hacía un recuerdo a la muerte de ella. Bueno, después eso hizo que se usara muchísimo políticamente la radio. Políticamente no era muy sencillo para la oposición, las radios opositoras no tenían prácticamente libertad de expresión. En ese momento había un gran monopolio de, de información se podía dar únicamente la que se permitía o la que transmitían los poderes. ¿Qué pasó con el golpe militar, con la guerra de Malvinas? Bueno, el golpe militar, el primero que fue en el año 55, el más importante de todos, ese también todo se transmitía en cadena oficial. Había una voz identificada que decía siempre, era el que transmitía todas esas cosas, ahora no recuerdo el nombre, pero sabíamos que cuando se escuchaba era alguna noticia de ese tipo. Y bueno, se transmitían las cosas que creían conveniente que se podían decir. La realidad y los hechos como son ahora, como se ven ahora, nunca fueron transmitidos libremente. Siempre había una censura. Después ya apareció la televisión. Cuando apareció la televisión, la radio siguió lo mismo siendo importante porque era muy caro acceder a los primeros televisores. Además, en la campaña, bueno, en el campo, diremos, siempre fue la radio la que tuvo la importancia. La televisión la sustituyó en las ciudades. Cuando aparecieron las imágenes, por supuesto, la palabra siempre quedó un poquito relegada. Es decir, que la radio fue como la segunda, como sigue siendo en este momento. A modo de reflexión, ¿qué fue lo que significó para usted la radio? Bueno, la radio fue, desde que la escuché por primera vez y aún sigue siendo, mi conexión con el mundo, pero una conexión total. Primero porque la radio hace que la imaginación ocupe un lugar muy importante. Uno escucha las noticias y las imagina. Escucha una novela o escucha un radioteatro o escucha un cantante o lo que te ofrecen, y la imaginación hace que veas las escenas, que puedas usar también otro de tus sentimientos, cosas que no ocurre con la televisión, que uno lo ve y nada más, ya no necesita usar ninguna otra cosa. Sigue siendo mi gran compañera, la escucho, me levanto y la prendo y la tengo todo el día prendida. Y así me informo de lo que ocurre, de las novedades, de todo lo que me ofrece, que para mí es terriblemente importante, sobre todo ahora. Y eso es todo.